Hola, hola, hola, hola. Bien, familia, como podéis ver, estamos otra vez aquí. Tanto café. Mi hermano, señor Compos y un servidor, para hacer una sesión hoy muy especial, ya que hay alguien que está enfermita, está a unos cuantos kilómetros de aquí, y le queremos dedicar esta sesión. Aparte, hoy he intentado hacer una selección, que hay un montón de pianos, que sé que te gustan un montón y espero que disfrutes. Llevamos horas preparándolo. O sea, como no me quede bien, me muero. ¿Vale? Y antes que nada, pues nada. Decir que voy a presentar el último tema que hemos hecho con el señor BCN, que es un pianito del Michael Nyman, que es brutal. Espero que os guste el piano y la sesión. Va por ti. Hola, hola. Es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Hansel y Gretel. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Empecemos ahora. ¡Están los pianos! ¡Y ahora más! Vamos, familia, vamos a liarla un poquito. ¡Dale, dale! ¡Que suba, que suba! Ya sabéis, lástima que todo lo que sube, baja. ¡Familia! ¡Pastis, compos, compos, pastis! Cuidadín con el subidón. ¡Sube, sube! ¡Y que subo más! ¡Sube, sube, sube, sube, sube! ¡Mezclote, familia! Lo que hay, familia, el directo, el puto directo. Tantas horas limpiando y preparando para nada. ¡A liarla! Thank you. un poquito de ópera. ¡Venga, venga! ¡Vamos a liarla! Let's go. for it. ¡Somi, somi! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! Familia, mezcla típica. ¡Familia, que cruje, que cruje! ¡Vamos, familia! ¡Repetimos! Señor Javi Chacón, va por ti, cabrón. ¡Dale, dale! Familia, que vuelve, que vuelve. We'll be right back. liar, hijos de puta. ¡Agarraros bien la terraza, vamos! ¡Pero como peta! ¡Niña! We'll be right back. Venga, este temita para esa peña que nos escucha desde Inglaterra. ¡Sube, sube! ¡Se compos! ¡Cómo sube! Mira esa leña como sube, me encanta. Familia, gracias por estar ahí. Pastis con vos, aliarla, hijos de puta. ¡Sube, sube!

knew you shine on through. I promise myself, I promise I want you. I give you flowers, make my dream come true. ¡Familia! We'll be right back. sube. Niña. Myself, and I said I'm crazy, but it's tomorrow, you wish come true. has visto por la Face. Seguimos, hoy hay alguien que tiene ganas de tocar las pelotas. ¡Dale, dale! Cuidado que esto va a petar, hijos de puta. ¡Familia, que esto no para! ¡Dale! va por tu cabronas. Cuidado cómo peta esto, familia, cada día me gusta más. ¡Familia Pastis Compor! ¡Vamos a liarla! ¡Venga, venga, vamos, toma! A esta hora, de todas maneras, unas cuantas están mejor, ¿eh? Después de tantos años. Un poquito de piano para que toque la patata. (Risa) vamos, familias. ¡Llueve! Se saca el cabrón del Compos Familia. Feeling like no one can handle me. We're pele a otro de mis pelotazos número uno. Dura, dura, dura, dura. had to, I would put myself right beside you. So let me ask, would you like that? Would you like that? And I don't mind saying this love is the last time. So now I'll ask, do you like that? Do you like that? Something's getting in the way. Something's just about to break. Vamos, vamos, un poquito de import. Vamos, Familia Cuidadín, me encanta esta mezcla. Que pete este y aún no pete el otro, y cuando hace la voz peta el otro, increíble. ¡Puta bomba! Out. otros DJ con por menudas mezclas del hijo de perra. Turneni. Para todos los putos parquesianos, especial para ti, María. ¡La puta bomba, cabrones! ¡Recuerda al puto parqué! Cuidado que viene lo bueno, qué buena mezcla. We'll be right back. Los Inmortales, familia. Bueno, familia, un placer estar aquí con todos vosotros y seguir dando caña. ¡Viva la puta máquina! ¡Vamos, familia, a liarla de una puta vez! ¡Una pareja diferente! Bien, de liarla y hacer esas marcas que pocos hacen. ¡Vamos! ¡A liarla! We'll be right back. que la mezcla del tren es de Wenry. Y escucha. Que la mesa del Matamoros. ¡Santi, todo tuyo, cabronazo! We'll be right back. vamos, vamos. Let's go. Bueno, antes estamos ya en la recta final. Antes de que acabe este tema, voy a presentar otro tema que hice hace un poquito de tiempo, producido por el Chevy con un saxo que te llega a la puta alma. Espero que os guste. Es para no poner lo mismo de siempre, si no es un poco aburrido, ¿no? Después de tantos años. Pero bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Para mí la puta bomba, espero que os guste, familia. Familia, una de las producciones que os han oído poquito, no se han oído, pero de verdad, te llega al corazón y al alma. recordar que la buena música te puede hacer llorar, te puede hacer reír y acelerar el ritmo de las pulsaciones cardíacas. ¡Viva la máquina! ¡Cómo me gusta! Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. Cuidado, familia, que la melodía se acerca, que vuelve, que vuelve, que vuelve. Qué raro se me hace hablar en castellano. Tiempo que no lo ponía, familia, pero vaya melodía. Ya sabéis que a mí los saxos, las flautas del Perú, flautas y los pianos son los tres instrumentos que más me ponen la piel de gallina. Gracias por estar ahí, por apoyarnos, por escuchar y por aguantarnos. ¡Pastis Compos! We'll be right back. Eisenhower explica el desembarco en Normandía. Día D, hora H. ¡Marinero, moriré por ti! ¿Sabes lo que dice el disco? ¡La puta bomba! ¡Puta bomba, familia! Moriré por ti. ¡Vamos! ¡Solo un sueño! We'll be right back. Esa Lara. Ahora sí, quedan las dos últimas mezclas. La verdad que hemos pasado una tarde muy, muy agradable aquí con todos vosotros, familia. La verdad que hemos disfrutado como disfrutamos siempre. Intentamos darlo todo y lo máximo para que os lo paséis bien. Bueno, enfermita, esta es mi... Ya no sé ni hablar hoy ya. Tanto café. Esta es mi última mezcla. Espero que te haya gustado la sesión y a liarla. You're biting your tongue. You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. No one ever hears it. How we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You got a heart of flowers, flowers. So why let your voice be tame? Baby, we're a little different. There's no need to be ashamed. You got your life to fight the shadow. Hiding it away. Come on, come on. bonito! Esta última mezcla, como no, a mi mujer Eva va por ti, tú te paso. Justo tiene la jodida. We'll be right back. no veas cómo he bajado el pitch. ¡Dale, dale, que se va! Un día me decía uno, oye, Pastis, ¿quién se va? La madre que lo parió. Última vuelta, familia, a romperlo todo. No peta, qué guay. ¿Sabes? Ahora por cojones sí que peta. Rápido, cabrón, hemos acabado a 180 y tantos, nos van a matar. Bueno, familia, y no hay mejor manera que poder acabar como acabemos el día del parqué. ¡Gracias! Lo dicho, muchísimas gracias por estar un día más aquí. I don't forget why I be here, the egg in my head. Ya sabéis que no será el último. I remember only people with me dancing around. Faces feeling with me. I will be happy if your eyes I see. The high volume makes me feel so big. Los putos amos, familia. Putos pastis. Feelings inside of me. Thank you. Every Saturday night, thank you for giving me the stars. Thank you for your unconditional smile. We'll always be here with you. Faster hours of all of my life. Leave the problems. They can't be hard. I'm in silence when things what I can't understand are present to my brain. Siempre será un sentimiento, familia. Now this floor is only for you. Walk with me to your favorite place. We are a family, brothers of party tonight. I see it in your eyes. Thank you for every Saturday night. Thank you for giving me Bueno, familia, ahora sí, de esta manera tan bonita y tan preciosa acabamos la sesión de hoy. Antes había un comentario que dice, oye, ¿estáis cansados? Te equivocas, hermano, no estamos cansados. Lo que pasa es que Santi es padre y el niño se va a dormir ya. Y lo que no vamos a hacer es meter tarantela para que el niño se vuelva loco. Sí, pero bueno, si le metes mucha tarantela se va a despertar, ¿no? Que o lo que sea, hermanitos, familia, a todos, gracias, esta no será ni la primera ni la última vez, siempre aquí, buena música, buenas mezclas, siempre por y para vosotros,